Toma la Tierra. Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Cuídala. Bienvenidas un mes más a Toma la Tierra, una hora de actualidad mensual en defensa de la Tierra, emitiendo en más de 20 radios libres del Estado español y en tomalatierra.org. Junio, programa 32. Se acerca el verano y, como todos los veranos, nos trae mucho más movimiento en defensa de la Tierra. El mes de mayo estuvo cargadito de nuevas amenazas a la naturaleza y respuestas sociales. Una de esas respuestas fue la Marcha Mundial contra Monsanto, que tuvo lugar el 24 de mayo. Después, hubo numerosas jornadas en torno a la transnacional que amenaza nuestra comida, nuestra tierra y nuestra vida. Para profundizar más en estos temas, entrevistamos a Amanda, participante de la Asamblea Medio Ambiente Sol, de la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid y del Mercado Agroecológico de Malasaña. Y con motivo de la Marcha Mundial contra Monsanto, escucharemos también el tema Fuera Monsanto, de la banda argentina Perro Verde. En el programa de este mes, también queremos apoyar el documental Su Monte, Tierra y Libertad. Con este proyecto, el colectivo ComSoc quiere dar voz a la ocupación que durante años ha tenido lugar en esta finca andaluza. También a otra forma de gestionar las tierras y la alimentación. Os informamos de que está en marcha una campaña de crowdfunding para poder financiar el documental. Y como no, abriremos el programa con La Tierra Gira, nuestra sección de noticias y convocatorias en defensa de la Tierra. El Partido Popular se ha empeñado muy a fondo este mes en poner todavía más en riesgo nuestra tierra y nuestra vida. Ha rechazado prohibir la fractura hidráulica en el Congreso, mientras BNK Petroleum comienza a intentar expropiar tierras en Burgos. Tampoco paralizará el proyecto Castor, pese a su relación con más de 600 seísmos. Además, ha autorizado las prospecciones petrolíferas en Canarias, y es posible que autorice también la reapertura de la central nuclear de Garoña. El Partido Popular también ha aprobado una ley de telecomunicaciones que permite la expropiación de azoteas para instalar antenas. Y en Castilla-La Mancha pretende aprobar una nueva ley de caza que amplíe más este sector. Por otro lado, la primera descarga de arenas bituminosas en la Unión Europea, cuya extracción está destruyendo Canadá, ha tenido lugar en Bilbao. Y nos hemos enterado de que un más que posible colapso del embalse de Yesa arrasaría la localidad de Sangüesa en 20 minutos. Pero no todo han sido noticias negativas, pues a todas estas amenazas ha respondido la lucha social con manifestaciones, nuevas plataformas, recogidas de firmas, acciones y convocatorias. Algunas sucedieron en mayo y otras sucederán a lo largo del verano. Y os la resumimos al final de La Tierra Gira. Pero a una de ellas le queremos dar especial atención. Se trata de las jornadas de agitación y ocupación rural del 14 al 22 de junio. Un encuentro de experiencias y colectivos rurales que luchan por un cambio de sistema. Tendrán lugar en Casa Selva, proyecto que lleva 3 años ocupando tierras de la Confederación Hidrográfica del Ebro, junto al embalse de Grado, en Huesca. Os traemos una cuña especial sobre estas jornadas. Podremos oír voces del último encuentro que tuvo la red de colectivos rurales y también un tema de Silvia Tomás, titulado Desobediencia. Antes de comenzar con La Tierra Gira, recordaros una vez más que nos puedes encontrar en tomalatierra.org y que puedes compartir noticias y convocatorias con nosotros en info@tomalatierra.org o a través de nuestra página de Facebook. Y que si quieres que el programa se emita en la radio libre de donde vives, te agradecemos que nos pongas en contacto. Ah, sí, y que la revolución será en defensa de la tierra o no habrá dónde hacerla. La Tierra Gira. Noticias y convocatorias en defensa de la tierra. Junio 2014. Burgos. BNK Petroleum comienza trámites para expropiar fincas ganaderas para realizar fracking. BNK Petroleum pretende ocupar una finca de Villarcayo, Burgos, dedicada a la ganadería. El reglamento de la Ley de Hidrocarburos declara la investigación de hidrocarburos como bien de utilidad pública y, por tanto, sujeta las fincas a la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. Bajo esta excusa, Janet Ortiz Medina recibió una carta de un abogado que ni tan siquiera nombraba la empresa. En ella le instaba a alcanzar un acuerdo razonable, bajo la amenaza de la expropiación forzosa. Janet ha decidido luchar junto a la Asamblea de las Merindades y a toda la gente que se opone al fracking. Más información en fracturahidraulicano.info y en fracturahidraulicaenburgosno.tk. También os recomendamos escuchar la entrevista a Janet, la ganadera afectada, en radiovaldivielso.es. El PP rechaza la prohibición del fracking gracias a su mayoría absoluta. La proposición de ley para prohibir la fractura hidráulica en el Estado español venía respaldada por una reunión de 40 plataformas sociales con 20 partidos políticos, que tuvo lugar el 14 de mayo. En ella, todos los partidos políticos, a excepción de PP, PNV, UPyD y CiU, se comprometieron a prohibir la técnica. Pese a ello, la proposición no ha podido superar los votos en contra de todo el Partido Popular y las abstenciones del PNV, UPyD y CiU. Andalucía. La plataforma Andalucía Libre de Fracking exige a la Junta la prohibición del fracking en base al compromiso firmado en el Congreso. También exigen una revocación inmediata de los permisos de investigación ya otorgados y de los que están actualmente en tramitación. Izquierda Unida y PSOE, que gobiernan la Junta de Andalucía, están entre los 20 partidos que se comprometieron el pasado 14 de mayo a prohibir la fractura hidráulica. Más información en andalucialibredefracking.blogspot.com. Vizcaya. La primera descarga de arenas bituminosas se realiza en la refinería de Muskis. El primer gran cargamento de arenas bituminosas de Canadá llegó el pasado 29 de mayo a Bilbao, con destino a la refinería de Muskis. Activistas de Ecologistas en Acción y la coordinadora Anticoque se concentraron en las puertas de la refinería para mostrar su rechazo. El petróleo procedente de arenas bituminosas se extrae mediante minería a cielo abierto, con impactos enormes: deforestación del bosque, ríos contaminados, riesgo de enfermedades, lagos tóxicos. De ahí se obtiene un alquitrán muy denso, cuyos riesgos, en caso de vertido durante su transporte, pueden resultar mucho más destructivos que los causados por petróleos más ligeros, los convencionales. Los estudios encargados por la Comisión Europea calculan que los carburantes de arenas bituminosas generan un 23% más de emisiones de efecto invernadero que los petróleos convencionales. Noticia extraída de ecologistacmarchan.org. Más información en coordinadoraanticoque.blogspot.com. La nueva ley de telecomunicaciones permitirá expropiar azoteas para instalar antenas. El día 29 de abril se aprobó la nueva ley de telecomunicaciones, con el apoyo del PP, PSOE y Convergencia y Unión. Esta ley permitirá a las compañías telefónicas instalar antenas de telefonía móvil en cualquier azotea, sin que ni la comunidad de vecinos ni el ayuntamiento pueda hacer nada al respecto. Además, esta normativa eliminará la mayoría de trámites para la obtención de licencias. Ni siquiera será necesaria una licencia ambiental. En el último mes, numerosos municipios y asociaciones de todo el estado han mostrado su rechazo a esta nueva ley y a la contaminación electromagnética, cuyos efectos sobre la salud y el medio ambiente son desconocidos por la sociedad. Tenéis más información en la web de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, pecem.org. Cataluña. El PP no paralizará el proyecto Castor pese a su relación con más de 600 seísmos. El proyecto Castor gestiona el almacenamiento de gas subterráneo en el Delta del Ebro, concretamente en la Gran Falla de Amposta. A partir del septiembre pasado comenzaron a registrarse más de 600 seísmos, que según el Instituto Geológico se relacionan directamente con las inyecciones de gas. Pese a ello, el Grupo Popular ha rechazado una iniciativa para paralizar de manera definitiva el proyecto Castor. Más información en plataformapelsenia.blogspot.com. Canarias. El gobierno da el permiso a los sondeos petrolíferos junto a Lanzarote y Fuerteventura. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente autorizó el pasado 29 de mayo los sondeos de Repsol mediante una declaración de impacto ambiental favorable. Este permiso le servirá a la petrolera para perforar tres pozos de hasta 5.000 metros de profundidad, cerca de las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Esta declaración ha sido considerada un acto de chulería, pues llega 10 días antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie acerca de 7 recursos presentados por administraciones, organizaciones ecologistas y movimientos sociales canarios. El 30 de mayo 300 activistas con camisetas negras realizaron una acción de denuncia durante los actos organizados con motivo del Día de Canarias. Y este 7 de junio, las 7 islas se manifestarán bajo el lema Canarias, una sola voz contra las prospecciones. Más información en canariasdicenoarepsol.org, canariassinpetroleo.org y las páginas de Facebook Coordinadora Canaria contra las Prospecciones y Canarias dice no a las petroleras. Nafarroa. Gran manifestación contra el recrecimiento del Yesa por las calles de Iruña. Varios centenares de personas convocadas por la Asociación Río Aragón. ...31 de mayo para exigir la paralización del recrecimiento del pantano de Yesa. Este 1 de junio, periódicos de Navarra y Aragón recogían un estudio que afirma lo siguiente. Si el embalse... Hay datos. Noticias traída de arainfo.org, más información en yesamasno.blogspot.com y en yesano.com. Andalucía. La Junta no permitirá a la cementera Cosmos de Niebla incinerar residuos. La de Niebla es una de las numerosas cementeras que Cosmos pretende convertir a la incineración de residuos, pero en este caso no ha obtenido el permiso. Los vecinos de la localidad habían creado la plataforma No a la Coincineradora en Niebla para protestar contra este proyecto. También exigían a la Junta que paralizara la autorización, que finalmente no ha sido emitida. Más información en plataforma No a la Incineradora en Niebla.blogspot.com y en su Facebook No a la Incineradora en Niebla. Álava. Concejales de todos los grupos municipales de Vitoria-Gasteiz firman la ILP que pretende prohibir el fracking. Desde marzo, la plataforma Fracking Es está recogiendo firmas para una iniciativa legislativa popular que prohíba el fracking en el territorio vasco. Para ello, también abrieron en Vitoria-Gasteiz la primera oficina antifracking del mundo. La campaña necesita recoger 30.000 firmas y ya ha alcanzado más de la mitad. El pasado 30 de mayo, dos miembros de Fracking Es Áraba han participado en el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Allí defendieron que el Ayuntamiento haga un llamamiento a la población a firmar la ILP. Moción que fue apoyada por todos los partidos a excepción del PP. Más información en frackingesaraba.org. Castilla-La Mancha. 25 colectivos formarán una plataforma ciudadana contra la nueva ley de caza regional. El anteproyecto de ley condiciona el uso y acceso público al medio natural en favor de los cotos de caza, potencia más vallados cinegéticos y más inseguridad ciudadana ante las cacerías. Prevé la posibilidad de cazar perros y gatos y de usar métodos crueles y masivos de caza. Incluye medidas asociadas que desprotegen el medio natural y fomenta actuaciones que dañarán a especies y espacios protegidos. Rebaja multas, impuestos y controles administrativos a la caza y otorga más subvenciones a la caza en detrimento de otros sectores. Más información en ecologistasenacciontoledo.wordpress.com. Burgos. Iberdrola y Endesa solicitan la reapertura de la central nuclear de Garoña hasta 2031. La central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, es la más antigua. Funcionando 42 años, hasta que fue cerrada en 2013. Sorprendentemente, prospere o no la petición depende ahora del informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Valencia. La plataforma Tankenco Friends realiza su marcha anual a la central nuclear en su 30 aniversario. El pasado 18 de mayo, unas 500 personas marcharon desde el pueblo de Jalance hasta el acceso a la central nuclear. Demandaban con ello el cierre de las nucleares y la implantación de un sistema eléctrico limpio, sostenible y barato para el consumidor. Más información en tankencofriends.blogspot.com y en su Facebook, plataforma Tankenco Friends. Barcelona. La lucha social obliga a Red Eléctrica a parar las obras de la MAT en Santa Coloma de Gramenet. El 23 de abril, día de San Jordi, Red Eléctrica Española comenzaba la construcción de una subestación de la línea de muy alta tensión, MAT, en Santa Coloma de Gramenet. El emplazamiento incumple la distancia obligatoria de 500 metros a la población más cercana y el proyecto carece de estudio de impacto ambiental. Conocida la noticia, la Comisión Ciudadana Aturen la MAT anunciaba movilizaciones en contra e incluso una acampada en las obras. El 25 de abril, miles de personas se manifestaban en Santa Coloma contra la subestación. El pasado 5 de mayo, Red Eléctrica decidió rectificar y paralizar las obras, y ahora está estudiando un emplazamiento alternativo. Más información en la sección Aturen la MAT de gramenet.cat y de fabgram.org. Almería. Más de un centenar de personas se manifiestan por el derribo del Hotel del Algarrobico. La plataforma Desmontando el Algarrobico realizó el pasado 10 de mayo una manifestación en Almería. Exigen a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que pongan en marcha el protocolo de intenciones suscrito para acometer el derribo del Hotel de Azata del Sol y la restauración ambiental de este paraje del término municipal de Carbonell. Más información en la página de Facebook Desmontando el Algarrobico. Euskal Herria. Aparecen maletines rebosantes de billetes para denunciar la corrupción del TAP. El pasado 17 de mayo, Mugitu, el movimiento de desobediencia al TAP en Euskal Herria, conmemoró San Maletín. En Vilabona, Anoeta, Tolosa, Bilbo, Iruña, en calles, sedes de partidos políticos y otros lugares han aparecido decenas de maletines rebosando de dinero. Con esta acción, Mugitu quiere denunciar, alto y claro, que el tren de alta velocidad es un proyecto turbio, desarrollado bajo la sombra de la corrupción. La última muestra tuvo lugar el pasado 5 de mayo, cuando la Guardia Civil detenía 9 personas, entre funcionarios de Adif y trabajadores de la empresa Corsan, adjudicataria del AVE en Barcelona. Se les acusa de cuadrar presupuestos inflados y sobreprecios para la constructora. De las 11 empresas constructoras más grandes del mundo, 7 son españolas, siendo el primer país de Europa en kilómetros de autovías y autopistas, y actualmente el segundo país del mundo en kilómetros de TAP después de China. Más información en mugitu.blogspot.com. Euskal Herria. Concentraciones en solidaridad con los opositores al TAP amenazados en Italia con 30 años de prisión. El pasado 20 de mayo, en Italia, comenzó el juicio a 4 opositores al TAP. Piden para ellos 30 años de cárcel bajo una acusación de terrorismo. Se les acusa de haber participado en una protesta en la que supuestamente se dañó un compresor. Desde Mugitu Mugimendua y HT Gelditu, organizaron ese día concentraciones de apoyo y de rechazo al TAP, en Bilbo y en Donosti. Más información en htgelditu.org. Convocatorias en defensa de la tierra. Burgos, jornada antifracking. 7 de junio en Ontorio de la Cantera. Habrá taller de pancartas, charla debate, comida y cena, conciertos y acampada libre. Más información en fractura hidráulica en burgosno.tk. Madrid, concentración Agua Pública y Chamberí, 7 de junio, frente a la sede del canal de Isabel II. Concentración por la gestión pública del agua contra los cortes de agua y por un agua y un parque público en los jardines del canal. Sábado 7 de junio a las 12. Más información en asambleachamberí.net. Madrid, la problemática del lobo. Soluciones para su compatibilización con el mundo rural. El día 8 de junio a las 12 y media se va a celebrar en el centro Espacio Ronda, situado en la Ronda de Segovia número 50 Madrid, una mesa redonda con el fin de conseguir puntos de consenso entre los distintos sectores afectados e implicados de la conservación y gestión del lobo en el Estado español. Conservacionistas, ganaderos y cazadores. Más información en lobomarley.org. Vizcaya. Lanesfest 2014. Rock contra el fracking. 14 de junio en Lanestosa. En el pueblo vizcaíno de Lanestosa nace un nuevo festival de rock denominado Lanesfest, que comenzará con una marcha contra la fractura hidráulica y una asamblea. Después actuarán bandas tributo de Piperra, Cortatu, La Polla Records, Escorbuto y Cicatriz, con proyecciones de imágenes de las consecuencias del fracking. Entre actuación y actuación se realizarán charlas de los colectivos antifracking. Más información en metalsound.es. Nafarroa. Paremos el TAP a golpe de pedal. Marcha de bicis desobedientes. 14 y 15 de junio, Tafalla Castejón. Mugitu Mugimendua, movimiento de desobediencia al tren de alta velocidad, junto con vecinas y vecinos opositores, llama a participar en la marcha bicicletera desobediente que tendrá lugar los próximos 14 y 15 de junio desde Tafalla a Castejón. Entre estas dos localidades se extiende un subtramo actualmente en obras y otros dos cuyo expediente de expropiación de terrenos se está efectuando ahora. Es necesario inscribirse antes del 12 de junio. Más información en mugitu.blogspot.com. Valencia, jornadas en defensa de la tierra, 14 y 15 de junio, en el CSA Doble Onada. En las jornadas se hablará del negocio de los residuos, de la incineradora de Ampudia, de estrategias anticapitalistas contra el fracking y de la minería a cielo abierto en La Ciana. Además, se proyectará el documental Desalojo en el Valle de Polochic. También habrá comedor y concierto de hip hop. Más información en Palencia Fractura Hidráulica No. noblogs.org. Teruel, los conflictos del agua en el Franja Rock, 21 de junio en Matarraña. El Festival Franja Rock 2014 acogerá charlas sobre la problemática del agua. Participarán la plataforma El Bergantes no se toca, los colectivos en lucha contra el recrecimiento del pantano de Yesa y la plataforma en defensa del Ebro. Más información en franjarock.wordpress.com. Zaragoza, estreno del documental Los malos sueños de René Petit. El sábado 21 de junio a las 19 horas, La Pantera Rosa estrenará en el Centro de Historias de Zaragoza, Plaza San Agustín 2, la película documental Los malos sueños de René Petit. Al estreno asistirán la productora audiovisual responsable del film, Eguski Videoac, así como la coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, Coagret, y Ecologistas en Acción. El documental, financiado por un crowdfunding, pretende responder a las siguientes preguntas. ¿Qué está ocurriendo en Yesa? ¿Qué sucede con el recrecimiento del embalse? ¿Qué ha pasado con la ladera derecha del río Aragón? Más información en lapanterarosa.net. Teruel, Salven los Ríos Bergantes Festival, 5 de julio en Agua Viva. La plataforma El Bergantes no se toca está comenzando a organizar un festival con estos motivos. Os podéis ir informando en elbergantesnosetoca.blogspot.com. Alemania, Reclaim the Fields y Action Camp 2014. Del 9 al 13 de julio en Sajonia. Como cada año, la constelación Reclaim the Fields se vuelve a juntar para seguir creando alternativas al capitalismo, tejiendo redes entre los diversos colectivos y proyectos que quieren volver a la tierra y reasumir el control de la producción de comida. Y de nuevo lo vuelve a hacer de la mano de la lucha en defensa de la tierra. Este verano será en Alemania para luchar contra la B87N, una autopista con la que pretenden arrasar con uno de los últimos paisajes intactos del norte de Sajonia. Además, el trazado de la autopista cortaría los campos de la cooperativa Remolacha, un proyecto de agricultura solidaria. Desde la red nos invitan a contribuir con la acampada proponiendo talleres, debates, charlas y acciones, y cualquier tipo de colaboración logística. Tenéis más información en reclaimthefields.org. De Palencia a Donosti, Ecomarcha 2014 contra el fracking, del 11 al 27 de julio. Ecologistas en Acción nos invita a pedalear con nuestras bicicletas entre Palencia y Donosti, recorriendo los paisajes amenazados por el fracking mientras disfrutamos conociendo las luchas que reivindican la paralización de estos proyectos, así como aquellas que están construyendo otra forma de vivir en el territorio sin esquilmarlo. Si queréis participar, es necesario inscribirse antes del 4 de julio. Más información en ecologistasenacion.org. Y para terminar la Tierra Gira, os dejamos una cuña especial para invitaros al encuentro de ocupación y agitación rural que tendrá lugar en Sobrarbe, Aragón, del 14 al 20 de junio. Recordaros que podéis mandarnos noticias y convocatorias para el próximo programa a info@tomalatierra.org. Es una cuestión de coherencia que las luchas por un cambio social, por la defensa de la tierra, nos hagan volver la vista y poco a poco el paso hacia el medio rural. Nuestras ciudades no son sostenibles. El campo se viene quedando vacío, sus habitantes desterrados. Ahora las ciudades se hacen más inhóspitas que nunca, y salir de ellas, habiendo prácticamente perdido nuestro vínculo con la tierra, habiendo destruido casi por completo un ecosistema de conocimiento, cultura, apoyo mutuo, labores aprendidas y enseñadas generación tras generación que formaban parte de una memoria colectiva, se han borrado de un plumazo en los últimos 50 años. Volver a la tierra sin estas herramientas no es fácil.

nostra desobediència. Presó no hi cabrà la nostra desobediència, i a la presó no hi cap la nostra desobediència, i a les presons no hi caben. Directo a ideales y a la lucha en el cemento, directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero, mandan los fascistas, los políticos presionen con toda su policía, se cagan en la asamblea y la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vía, me sumo con mi letra disparando con mi rima, porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo grito, te lo digo, te lo canto, te lo grito, fuera Monsanto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te despiertas? Contamina tu comida y te la sirven en la mesa, inyectando la semilla contra naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo encerrado, no me quedo en la pieza. Le pego al sistema, sembrando conciencia. No creo la mentira de los medios oficiales, de Cristina, de la Sota y del sucio de Arsani. Porque creo en mi utopía, yo te educo con mi canto. No queremos el veneno que nos vende Monsanto. Mientras este gobierno se viste de santo, la gente va enfermando y a poco. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Fuera Monsanto. Día Mundial contra Monsanto. No al TTIP. Desde las terceras jornadas de agroecología organizadas por la UCM, han sido varias las convocatorias en Madrid que se han dedicado al tema de nuestro sistema de producción y distribución de alimentos y los impactos que tiene en nuestra salud y en el medio. El pasado domingo 1 de junio se analizó en Tabacalera durante más de 6 horas qué consecuencias tiene nuestro consumo en otros continentes, cuáles son los impactos de los tratados de libre comercio y en qué consiste el Tratado de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Europa, negociado a espaldas de la sociedad. Todo ello en la jornada Europa, un continente que consume por tres. También el pasado fin de semana, la segunda Feria de Economía Solidaria abrió sus puertas en Matadero, Madrid. Además, hasta el día 7 de junio, la asociación Despierta ha organizado la quinta edición Despierta, el planeta te necesita, donde se tocan varios temas relacionados con el medio, la agricultura, la economía, pasando por la ingeniería o la educación, todo ello en la Casa Encendida. Anteriormente, el 24 de mayo, se había convocado la tercera marcha mundial contra Monsanto, con dos hashtags, Stop Monsanto, Stop TTIP. Con ello, se quería boicotear la acción depredadora de Monsanto con sus organismos genéticamente modificados y otros químicos perjudiciales que amenazan la salud, la fertilidad y la longevidad. Además, las séptimas jornadas agroecológicas de Lavapiés tenían en su programa la charla Contaminación transgénica y libre comercio, el maíz de Estados Unidos amenaza, con la profesora Elena Vázquez Builla, destacada científica en biología de México. y Blanca Ruibal, responsable de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra. Para el programa de Toma la Tierra hemos invitado a Amanda. Ella pertenece a la Asamblea Medio Ambiente Sol, AMAS15M, a la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid y también participa en la organización del Mercado Agroecológico de Malasaña, del que podemos disfrutar cada sábado en el centro de Madrid. Hola Amanda, cuéntanos en qué han consistido el programa de estas séptimas jornadas agroecológicas de Lavapiés. Pues fundamentalmente han consistido en una sensibilización en todo el tema de la agroecología y han consistido también porque nos hemos unido esto la RAL, que es la Red Agroecológica de Lavapiés, que todos los años organizan unas jornadas, y nos hemos unido también la Plaza de los Pueblos del 15M, que ha organizado el Día Mundial contra Monsanto. Aquí es un día mundial y por lo tanto participan muchísimos países. El objetivo de la Plaza de los Pueblos es no solo denunciar la actividad de la empresa Monsanto, sino también concienciar sobre el tema del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones que están negociando entre Estados Unidos y Europa y la Unión Europea. En eso ha consistido. Entonces, pues ha habido de todo. Ha habido charlas sobre transgénicos, sobre el TIP, sobre los transgénicos. Ha habido charlas sobre soberanía alimentaria, ha habido un mercadillo en el espacio de la cebada, ha habido una huerta móvil que era gente que se desplazaba en bicicleta por el centro de Madrid, pues denunciando las actividades de Monsanto, fundamentalmente en un par de películas que han puesto. En eso ha consistido. La participación ha estado bien, yo creo que ha sido mayor que la de otros años. Y bueno, creo que la gente ya va empezando a conocer lo que es Monsanto, lo que es los transgénicos, la biotecnología y me empiezan a entender lo que es el TIP y las consecuencias y los impactos que puede tener sobre la vida de los ciudadanos normales y corrientes. Pues bueno, quería destacar un poco que todos estos eventos se han desarrollado en espacios que han construido entre todos los ciudadanos, como es esta Plaza de la Cebada. Sí. Y bueno, ¿qué podríamos hacer entonces nosotros como ciudadanas para cambiar el modelo de producción y consumo que estas grandes multinacionales nos tratan de imponer en colaboración con los gobiernos? Bueno, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es reorientar nuestras pautas de consumo, porque es reorientando nuestras pautas de consumo modificamos el modelo de producción y no hay otra manera. No hay otra manera. Y eso quiere decir empezar a comprar productos locales y nacionales, ecológicos siempre que sea posible, empezar a comprar en los pequeños establecimientos o volver a comprar en los pequeños establecimientos y dejar de comprar en las grandes superficies, que no hacemos nada más que comprar porquerías que están llenas de tóxicos, y todo lo que se creo que consume en una gran superficie tiene un nivel de tóxicos muchísimo más elevado que cuando los compra en un pequeño comercio. Y una cosa muy importante es reducir a lo máximo que se pueda, ¿no?, el consumo de alimentos procesados, porque son los que tienen más carga de aditivos, de conservantes, de porquerías, están desnaturalizados, están carentes de nutrientes. Las verduras y las hortalizas que se compran en las grandes superficies tienen un nivel de tóxicos muchísimo más elevados, porque las grandes superficies son la última cadena de la agricultura industrial, y la agricultura industrial son monocultivos que están saturados de tóxicos, de pesticidas, de herbicidas. Entonces, todo lo que se compra en las grandes superficies a nivel de alimento fresco tiene un nivel de tóxicos muchísimo más elevado, y eso te está envenenando el cuerpo. La carne, yo aconsejo que se coma lo menos posible que se pueda, porque un porcentaje muy elevado de transgénicos se derivan a la producción de piensos con los que alimentan a los animales en la ganadería industrial. Esos transgénicos nos los comemos cada vez que comemos la carne, y ya hay mucha documentación que deja muy claro que los transgénicos están causando una depresión importante del sistema inmunitario, problemas de alergias, una elevación de cáncer, problemas congénitos. O sea, el problema sanitario que plantean los transgénicos es terrible. Y no solo eso, sino que eso lleva a que el control de semillas y de la producción de alimentos quede en manos de las grandes corporaciones. Eso significa la esclavitud absoluta, porque quien se haga con ese control tendrá esclavizada a la humanidad, porque comemos 3 veces al día. Eso significa que la producción de transgénicos se elimina a los pequeños agricultores, que la agricultura ecológica cae en picado, que hay una contaminación genética importante. En México tiene un problema importantísimo. México es la cuna de la variedad en maíz. Cuando Estados Unidos firmó el Tratado de Libre Comercio con México, un porcentaje elevadísimo de pequeños agricultores se arruinó, con lo que eso significa. Y el maíz de México, muchísimas variedades, están contaminadas genéticamente. Y eso no hay vuelta atrás. La gente todavía no es consciente del daño que puede hacer los transgénicos. Los transgénicos son organismos vivos que no se sabe cómo van a funcionar y las consecuencias son irreversibles. Son organismos vivos que están contaminando la biodiversidad, se cargan las abejas y eso significa una hecatombe total a nivel de seguridad alimentaria. O sea, se puede cargar toda la alimentación del planeta. Yo también quería que nos contaras cómo se ha asociado estas jornadas el tema de Monsanto y los transgénicos con el tratado este de libre comercio e inversiones que están negociando entre Estados Unidos y Europa. Pues quería que nos comentaras cómo amenazaría nuestra soberanía la firma del tratado. La firma del tratado significa que los estados quedan supeditados, que la soberanía nacional de los estados queda supeditada a los intereses económicos de las grandes multinacionales. Eso es lo que significa el tratado. Significa que los gobernantes que están comprados por las grandes multinacionales legislan para el beneficio económico de las grandes corporaciones. Eso es lo que significa. Significa que las grandes corporaciones pretenden quedarse con el control de todos los recursos, de toda la gestión de todos los servicios, con todo. Y, por supuesto, a nivel de soberanía alimentaria, corporaciones como Monsanto, Syngenta, Pioneer, todas las grandes corporaciones biotecnológicas y de agrotóxicos, quieren quedarse con la producción de alimentos y de semillas. Ese es el objetivo fundamental. Ese es el objetivo fundamental de este tratado de comercio y es el objetivo fundamental de todos los muchísimos tratados bilaterales de libre comercio, que han hundido, de hecho, la soberanía nacional de todos los países que lo han firmado. Un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa significa la hegemonía de las grandes corporaciones europeas y estadounidenses. Significa la privatización de todos los servicios. Significa que una vez firmados esos tratados, por mucho que trabajásemos, por mucho que nos esforzásemos, porque la sanidad pública, porque la educación pública, porque el transporte, el agua, las pensiones, todo por lo que estamos luchando aquí en el 15M, no podríamos hacer absolutamente nada. O lo que hiciéramos no surtiría ningún efecto, porque el Tratado de Libre Comercio contempla un capítulo especial de mecanismos de arbitraje que son una protección a los inversores. Es decir, las grandes multinacionales podrían demandar a aquellos estados o a aquellos gobiernos autonómicos o locales cuya legislación les causara una merma en sus beneficios. Estaríamos directamente en sus manos, porque esos mecanismos de arbitraje que son tribunales formados por 3 personas son tribunales totalmente privados. Con el tratado en la mano, dictaminarían que toda aquella política nacional que mermara las expectativas de beneficios de un inversor, es decir, de una corporación, tendría que pagar una indemnización millonaria a la corporación, es decir, nosotros tendríamos que pagar esas indemnizaciones, o bien, si el Estado no quiere bajar la cabeza y seguir adelante con su legislación y no consentir el atropello que pretende la corporación multinacional, eso acarrearía daños medioambientales, daños sanitarios, en el ámbito, en el sector de actividad en el que tuviera actividad esa gran corporación. El Tratado de Libre Comercio significa una desregulación absoluta de todas las normas de derechos civiles, de derechos laborales, de seguridad alimentaria, de todo. En materia de derechos laborales, por ejemplo, tendríamos que armonizarnos con la legislación de Estados Unidos, es decir, quedaríamos sin nuestro derecho de huelga y sin nuestro derecho de sindicarnos. A nivel de políticas públicas significaría que todo quedaría privatizado en manos de las grandes corporaciones. La gestión de todos los servicios quedaría en manos de las grandes corporaciones. El Estado ahí no tendría nada que hacer. A nivel de seguridad alimentaria significaría Lo vuelvo a repetir, que las corporaciones se quedarían con el control de las semillas y de los alimentos, con la producción de semillas y de alimentos. Significaría que perderíamos el principio de precaución, el REACH. El REACH es una normativa o es una regulación que impide que determinados tóxicos o sustancias químicas que puedan ser peligrosas para la salud puedan entrar en los bienes de consumo. Eso quedaría eliminado el principio de precaución. En Estados Unidos no existe nada de esto. Y por un mecanismo de armonización de legislaciones, nosotros tendríamos que rebajar nuestras legislaciones a nivel de seguridad alimentaria y a nivel de todo lo demás, porque el tratado no solo toca el tema de seguridad alimentaria, sino que toca absolutamente todos los temas. Eso significa que Europa tendríamos que bajar todos nuestros estándares y todas nuestras normativas para armonizarlas, que es un eufemismo que ellos utilizan, armonizarlas con las normativas de Estados Unidos que están por los suelos. En Estados Unidos, uno de cada seis personas al año enferman y algunas mueren por contaminación o por toxicidad alimentaria. En seguridad alimentaria significaría que entrarían pues todas las cosas que en Estados Unidos existen. La hormona de crecimiento bovino. La hormona de crecimiento bovino, lo explico así brevemente, es una hormona que meten a las vacas para que produzcan más leches. Eso crea una mastitis en los animales. Ya no hablamos del daño que producen a los animales y del sufrimiento que causan en los animales, porque la industria cárnica estadounidense es terrorífica. Una leche de una vaca con hormona de crecimiento bovino tiene pus, porque la mastitis produce pus. Todos los residuos de la infección producen una serie de residuos tóxicos que van a la leche directamente. Está cargada de antibióticos. O sea, quiero decir que todo eso en Europa nos lo tragaríamos. Porque otra de las cosas que Estados Unidos pretende que nosotros regulemos es el etiquetaje. Quedarían sin etiquetar los alimentos transgénicos. Todos los alimentos procesados tienen maíz o soja transgénica, como espesantes, conservantes, como todos tienen transgénicos. Entonces, quien se alimente de lo que compran los supermercados de alimentos procesados está hasta arriba de transgénicos. Quiero decir que es una cosa para pensarse. ¿Que hay modo de escapar? Ahora sí, pero como se firma el Tratado de Libre Comercio, no hay opción, no hay opción. Entonces, lo que pretende Estados Unidos es que ahora que en Europa hay una serie de barreras de seguridad alimentaria que no les permiten que podamos importar todas sus porquerías y la eliminación de todas esas barreras que en Europa tenemos, ellos podrían exportar toda su porquería a Europa. Eso es lo que pretende. Bueno, me imagino que va a haber bastantes movilizaciones y información y difusión para todos los ciudadanos, porque realmente parece que no, que todavía no, que no cuaja, que no hay mucha difusión. Sí. Las conversaciones empezaron en julio del año pasado, del 2013. Van por la quinta ronda de negociaciones. Lo que se ha creado es una red transatlántica, porque tanto en Estados Unidos como en Europa los movimientos sociales están totalmente en contra de que nos metan esto. Y hay una red ya formada y todavía va un poquito lenta, ¿no? Pero sí, pero hay países que en Alemania, por ejemplo, pues la red ya está muy formada. Aquí en España, en Alicante, en Valencia, en Barcelona, la gente ya está moviéndose y en Madrid también estamos moviéndonos. Hay una plataforma que se llama No al TIP. Hay un blog y se están haciendo cosas de difusión y tal. Todavía no está calando, pero vamos a por ello. O sea, vamos a por ello directamente. No vamos a consentir que este tratado se firme. Eso está más claro que el agua y no lo van a conseguir, de hecho. O sea, estamos totalmente convencidos porque nos vamos a unir todos y no lo vamos a consentir. Y si hay movimientos. Ahora, las consumidoras tenemos ahí un papel crucial, o sea, crucial, crucial. Porque nosotras somos las que decidimos qué consumir y qué no consumir. Si nosotras decidimos consumir alimentos locales y nacionales, si decidimos comprar en los pequeños establecimientos, si decidimos formar parte de grupos de consumo o montar huertas, solo coger y decir, no compro en una gran superficie, estamos haciendo una presión impresionante, impresionante. Comprar ecológico siempre que se pueda y fomentar el consumo ecológico. Hay millones de fórmulas, se pueden montar grupos de compra. Si la gente no tiene tiempo de formar parte de grupos de consumo, se pueden montar grupos de compra para gestionar compras colectivas. En AMAS, en la Asamblea de Medio Ambiente Sol, Tenemos ya preparado un taller para reorientar todos los hábitos de consumo. No es difícil, no es difícil, es ponerse a ello y es hacerlo. Y estamos, vamos, cualquiera que quiera ponerse en contacto con nosotras, estamos dispuestísimas en cuanto nos monten una estructura. Nosotras vamos a llegar allí los talleres y a reorientar los hábitos de consumo, a montar grupos de compra por barrios. Y es súper fácil, muy fácil. Hasta podemos crear empleo local. Hasta podemos hacer nuestras propias conservas, pero se pueden hacer millones de cosas. Pues déjanos el correo de AMAS Medio Ambiente Sol para que la gente pueda ponerse en contacto vale. con vosotras. Vale, pues es medioambientesol@gmail.com. También hay un blog que es AMAS15M. Podéis encontrar información sobre Monsanto, sobre el TIP y ya meteremos más cosas para que os vayáis documentando. Hay un blog para el TIP que es el tip es TTIP, como suena, noaltip.blogspot.com. Ahí podéis encontrar todos los documentos que estamos ya poniendo en el blog para que os enteréis de todas las repercusiones y todos los impactos que tiene este. Bueno, también se me había de decir que se pretende desregular toda la legislación que hay de protección ambiental, por supuesto. O sea, eso significa que en energía, las empresas que quieren, las grandes corporaciones energéticas que quieren sacar gas mediante fracking, verían su sueño realizado porque quedaría totalmente eliminado todas las barreras que se han conseguido a base de movilizaciones sociales. Eso es solo un ejemplo de lo que significaría. O sea, acabarían con todo, arrasarían absolutamente con todo. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en Toma la Tierra y seguiremos hablando porque esto va para largo. Va para largo, pero con la ayuda y el aporte pequeñito de todas y de todos lo conseguiremos, no me cabe la menor duda. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Como nos ha detallado Amanda, en el manifiesto que elaboraron para las séptimas jornadas agroecológicas de Lavapiés se recogían una serie de propuestas. Parar el TTIP y sus consecuencias para tomar las calles del mundo y mostrar a Monsanto y otras multinacionales que el agua y la alimentación son un derecho, no un negocio. También para usar nuestro poder como consumidores, para responsabilizar a la ciudadanía a través de todos los medios a nuestro alcance, para fomentar y difundir los grupos de consumo y los huertos urbanos, para exigir que se etiqueten los ingredientes transgénicos y otras sustancias que puedan incluir nuestros alimentos. También para apoyar y solidarizarnos creando una fuerza a nivel internacional con todos los pueblos que están luchando para defender y recuperar las tierras, las semillas y la libertad de producción. Su lucha es nuestra lucha. Y desde Toma la Tierra te pedimos que además de estar informado, participes todo lo activamente que puedas en estas luchas. No al TTIP, no a los transgénicos. Que nosotros pensamos que de la tierra se puede vivir, o sea, lo estamos demostrando. Sin la tierra no se vive, lo mismo que no se vive sin aire, lo mismo que no se vive sin agua. ¿Y cómo se puede especular con una cosa tan importante como es la tierra? No podemos consentir. Hoy, miradas inquietas, Somonte, Tierra y Dignidad. Escuchamos a Lola Álvarez, representante del SAT de Córdoba, en una entrevista hace ya más de 2 años, a los 3 meses de haber sido ocupada la finca de Somonte. Hoy os queremos invitar a apoyar el proyecto Somonte Tierra y Dignidad, cuya grabación ya está en marcha y a cargo del colectivo autogestionado ComSoc. ¿Y cómo apoyarlos? Pues una manera es aportar algo, lo que sea, en el crowdfunding que han creado en goteo.org y cuya primera ronda acaba este 13 de junio. También buscan ayuda en la difusión, la traducción de subtítulos y consiguiendo espacios para proyectar el documental. La cuarta región de Europa con más pobreza, con casi un 37% de paro según datos oficiales, la Junta de Andalucía quería vender la finca de Somonte, 400 hectáreas situadas a 11 kilómetros de Palma del Río, en la provincia de Córdoba.